se inauguró la Casa de Convalecencia de Veteranos de Guerra de la ciudad de Rasong en el barrio Haje de Sonbong. El establecimiento de 2 pisos dota de dormitorios, las salas de terapéutica y de ejercicio, la piscina cubierta y otras instalaciones de servicio. En la ceremonia inaugural efectuada el día 5, participaron cuadros del sector junto con sus empleados, constructores y habitantes de la ciudad de Rasong.